Ladies and gentlemen, please welcome Zainholix Remix. Cantik, cantik ini. Kita. cium sana sini, kurang apa lagi dari depan. Makin banyak yang tergila-gila pada kupas. Tante culik aku dong. llama, viene en mi cama. Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dale, mamá, te llama, viene en mi cama. Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dale.